Y hoy es Día de la Mujer. Y hablábamos, hace un rato lo anunciábamos, la bancaria va a realizar un paro de una hora en adhesión a este paro internacional de mujeres. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos aguarda una dirigente de la bancaria. No vamos a hablar con Sergio Jiménez, vamos a hablar con una mujer como corresponde. Y se trata de una delegada de acá de Guaymallén, nos referimos a Cintia Cortés, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Cintia? Hola, buenos días. Feliz día. Gracias, muchas gracias. Bueno, Mujer Bonita es la que lucha, así que ustedes también decidieron sumarse a esta lucha del paro internacional. Nos decidimos sumar, si bien es un paro internacional que participan muchas organizaciones políticas y sindicales diferentes, nosotros nos sumamos bajo la consigna de mejorar los derechos laborales de todas las mujeres y reivindicar nuestros derechos y seguir conquistando muchas más medidas en beneficio de nosotras. Así que bueno, decidimos parar hoy, 8 de marzo, de 8 a 9, y hacer asambleas en todas las sucursales del país. Y además, bueno, nos sumamos a la movilización que se realiza hoy a las 18 horas. Perfecto. Acá convergen dos cosas de lucha, que es el 8 de marzo, mujeres trabajadoras reclamando que fueron asesinadas, por un lado la historia que converge en este punto, y por otro lado la situación particular de ustedes como trabajadoras bancarias, que tienen también, se ven, pareciera ser que la historia en algunos casos no ha avanzado, sino que siguen cobrando menos que los hombres. ¿Todo esto es así? Sí, exactamente. Un 20% de mujeres sigue cobrando en rango inferior a los compañeros varones. También nuestra lucha es la imposibilidad que tenemos de acceder a los jerárquicos dentro de las estructuras de los bancos. Hoy en día es la selección a esos cargos es de forma sin concurso y, digamos, de forma vulgar, a dedo. Y la mayoría de los jefes y las patronales son varones, y obviamente que no tienen ese nivel de confianza con nosotras que somos las mujeres. Bueno, Cintia, te vamos a dejar libre porque ya se está arrimando la hora de las asambleas. Sabemos que hay laburo previamente, sí, así que exactamente. Para cerrar te pedimos una reflexión respecto de lo que es el 8 de marzo en la Argentina. Bien, yo creo que se está dando una batalla cultural importante en la Argentina, que quizás muchas mujeres están despertando y de alguna manera denunciando lo que están viviendo y que han vivido hace muchos años atrás y que hoy sigue pasando. Patronales que hoy en día no visibilizan nuestra tarea, nos dan trabajos quizás menores pagos que el de los compañeros varones, no confían en nosotros en los lugares de conducción. Y creemos que se está tratando de a poco reivindicar esos derechos, porque también nos fortalecemos dentro de nuestros sindicatos. Hoy participamos muchas mujeres dentro de la estructura sindical y también ayudamos a pelear, a lograr conquistar más derechos para nosotras. Creo que también el gobierno provincial y nacional está mirando hacia un costado frente a lo que pasa, frente a los femicidios. No realizan políticas públicas que de alguna manera logren que nosotros podamos sentirnos más seguras y un Estado más participativo frente a eso. Así que nada, simplemente eso, espero y luchamos para que las cosas cambien y ojalá que en un tiempo no muy largo podamos estar mucho mejor. Cintia, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Seguramente en cualquier momento nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Por favor, abrazo grande y feliz día nuevamente. Chao, muchas gracias. Chau, chau.